a Agustín González, intendente Cruz Alta. Buen día, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juanjo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿También hay viento allá en Cruz Alta? Sí, está de viento, sí. Ventoso. Está Bueno, un día ventoso. un día ventoso. Bueno, tenemos que. ¿Cuándo son las fiestas del pueblo ahí? No, acá tenemos el 25 de febrero, así que falta. Ah, en verano, en verano. Sí, Bueno. estamos en verano. ¿Y ya se están preparando para el verano? Digo, ¿hay que preparar la costanera, que hacer obra, algo o no? ¿O todavía no? Mirá, siempre estamos en obra, ¿ves? Estamos terminando los baños ahora, Ajá. porque bueno, lo que queremos preparar también es para el día de la primavera algo con los chicos, y bueno, nada, la Ah, juventud, ¿viste? claro, Nosotros demanda. tenemos una costanera linda y la Es juventud demanda, hermosa. y bueno, todos fuimos jóvenes alguna vez y quería que el Estado nos acompañe con algo, que nos brinde, qué sé yo, algún momento para que podamos recrearse. Y a lo mejor también, ¿por qué no? Venir secundarios de otros pueblos. Claro. Nada, pasar un momento agradable entre jóvenes. Acá se usa mucho la quema del muñeco. Ah, mira. Así que nada, son cosas, detalles y cosas que están buenas, ¿no? Bueno, decíamos esto, digo, muchas veces en los pueblos tenemos esa idiosincrasia que siempre hay algún motivo por el cual reunirse, la juventud naturalmente que la tiene, bueno, ahora se viene la fiesta de la primavera, hay quienes hacen espectáculos con shows musicales, bueno, juntan guita para los viajes de estudio, acá pasa eso también, bueno. En fin, hay una movida que le da sentido también, ¿no? Porque a veces desde el municipio imagino también acompañar para que eso no se apague. Mira, los chicos, este año acá hay cuatro secundarios. ¿Cuatro secundarios tienen? Cuatro secundarios tiene Cruz Alta. ¿Cuántos Y habitantes? nada, Todavía no llegaron a los 10.000 ustedes, ¿no? no, estamos nueve. Nueve, ajá. Estamos, sí. Mirá vos. Pero bueno, los chicos de los cuatro secundarios organizan polladas. Le meten mucho énfasis los padres para la graduación. Ah, Las mira. graduaciones acá son estilo tirar la casa por la ventana, ¿viste? Que es Ajá. una noche, pero bueno, nada. Le meten mucho condimento a la graduación, entonces durante todo el año organizan eventos, Sí. qué sé yo, hacen como boliches, bueno, no sé Ah, cómo mira. como bien se llama Una kermés. la kermés que hacen, pero nada, se mueven, los padres trabajan, los Está chicos bien. también, el municipio acompaña. Por eso que te digo que para el 21 de septiembre, que justamente cae jueves, llega primavera y nada, bueno, estamos viendo, todavía no tenemos nada concreto que organizar, pero bueno, estamos tratando de, con los padres, con los alumnos, con los chicos, ponerse de acuerdo y hacer algo. Claro. En cuanto a lo que tiene que ver con las obras, estamos en un momento donde, bueno, hay obras que se están llevando a cabo naturales, digo, por ahí terminando el cordón cuneta, que a lo mejor les debe quedar todavía algunas cuadras. No sé cómo están en materia del gas natural, las cloacas, en los servicios elementales por los cuales todo municipio se desvive. No, mira, simplemente nosotros con el cloaca no tenemos el proyecto presentado, todavía no está listo para salir, pero todavía no tenemos. Ajá. El concepto de obra, lo que estamos haciendo, San Juanjo, es terminando el centro de desarrollo infantil, terminando vivienda, estamos por arrancar un proyecto es la calle Güemes, de pavimentar 10 cuadras con hormigón. Ajá. Estamos esperando a Nación unas luminarias LED. Estamos por arrancar una bicisenda. No, tenemos muchos proyectos en agenda que están a punto de salir y realmente hay mucha expectativa. Con respecto a lo del gas natural, nosotros tenemos un 50% del pueblo que no tiene, donde ya tenemos comprometidos un proyecto donde ya compramos en una primera etapa todo lo que son los caños y ahora ya tenemos que estamos esperando que salga el segundo desembolso para empezar la obra. Claro. Con respecto a la sobrepavimento y todo eso, ¿cómo hacen con el vecino? ¿Les cobran algo para poder seguir fondeándose y seguir haciendo? ¿Cuál es el criterio que usan? Mirá, a nivel nacional, las ordenanzas que hay o los decretos no nos dejan cobrarle a los frentistas el pavimento. Ah, ¿no? No, no, no. La guita que llega de la nación no les impide que ustedes cobren esa obra. Claro, nos impide que nosotros cobremos el frentista la obra. Ajá. Algunos lugares lo hacen, otros no, pero bueno, Sí. nosotros tratamos de no hacerlo, porque obviamente cuando pedimos fondos a nivel nacional lo hacemos para lugares que sean, Ah. no pedimos para pavimentar un country, ¿no? Pedimos Claro. para pavimentar zonas que por sí mismos no llegarían a pagar el pavimento. Está Entonces, bien. si finalmente le generamos una deuda a ese vecino, es una deuda que jamás la podría pagar. Entonces, Claro. lo que interviene el Estado también es por dónde uno hace las obras de mejora. Te estoy hablando con plata nacional, que obviamente con plata del municipio y vos haces un plan de mejora, obviamente se cobra. Claro. Bueno, Agustín, el domingo son las elecciones PASO. Veníamos hablando todos estos días donde hay dos modelos en pugna, dos modelos en juego. Digo, porque bueno, uno está representado con quien vos estás militando y participando, que tiene que ver con Unión por la Patria ahora, Frente de Todos antes. Y enfrente, bueno, está Juntos por el Cambio, está La Libertad Avanza, etcétera. ¿Cómo estás imaginando y si realmente ves, si notás, ustedes ya tuvieron elecciones para intendente, fuiste reelecto por una importante cantidad de apoyo, ¿cómo ves el escenario y en nuestra provincia y cómo la ves en este momento de la elección? Mira, en este caso se juegan dos modelos de país, ¿no? Claramente lo dijiste vos en tu alocución. Nosotros estamos con Sergio Massa trabajando hace mucho. Yo vengo siempre, hace más de 2 años, diciendo que Massa tiene que ser presidente, que Massa se ha puesto el hombro en nuestro país, que Massa, cuando nadie quería ser ministro de Economía, él dejó que ser presidente de la Cámara de Diputados para afrontar una responsabilidad grandísima en un momento donde el gobierno se venía a pique, donde los mercados internacionales y sobre más que nada el Fondo Monetario se quieren quedar con la Argentina, donde la deuda que contrajo Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta es tremenda, donde la Argentina se está poniendo de pie gracias a las obras de infraestructura que ha hecho el presidente Alberto Fernández con lo de Vaca Muerta, que realmente a las claras que vamos a dejar de comprar gas y vamos a vender nosotros y vamos a tener gas natural en nuestro país, donde se vienen años muy buenos para nuestro país y donde realmente hay dos modelos de país: el modelo productivo, el modelo de la educación, el modelo de fomentar trabajo, el modelo del consumo interno, el modelo de apoyar a las pymes, el modelo de trabajar con los productores agropecuarios, con los productores de metal mecánica, y un modelo donde claramente no nos acoge a nosotros, que es el modelo del libre mercado, el modelo de abrir importación, el modelo de la timba financiera, el modelo que ya te dice lo que van a hacer, de cerrar universidades, de cerrar escuelas, de achicar el Estado, de a los jubilados de PAMI, no solo sacarle los medicamentos, sino sincerarle las tarifas. Yo creo que hay dos modelos que se juegan muy grandes, ¿no? Que es Ahora te el modelo pregunto. del pueblo y el modelo de la timba financiera y de los especuladores. Yo Ahora sinceramente te digo, te si pregunto está de ahí. moda votar algún partido o no, no te lo puedo decir. Pero lo que sí, la gente cuando llega a un cuarto oscuro tiene que pensar en que tiene un vecino, una vecina, un abuelo, una abuela. Y tiene que pensar en un país y en un modelo de país más productivo, ¿no? Y creo que Sergio Massa es la persona indicada, es la persona que más conoce el Estado, es una persona preparada, se preparó mucho tiempo para afrontar estos desafíos. y se merece una oportunidad. Yo no voy a hablar nunca mal de un peronista, no voy nunca a hablar mal de los otros candidatos que tratan de competir en este espacio, pero sí voy a hablar bien de Sergio Massa y de las garras y las ganas que le está poniendo a nuestra Argentina, y que acá hay una sola camiseta que hay que defender, y es la celeste y blanca, que nos tiene que dar orgullo a todos los argentinos y argentinas que estamos en este suelo. Entonces, da las claras que hay dos modelos, el que te explicaba antes y el modelo de Argentina productiva y Argentina de crecimiento. Si bien vos me decís, tenemos inflación, sí, tenemos problemas, sí, reconocemos que estamos con problemas, pero vamos a salir adelante si pensamos en el trabajo y si pensamos en la producción, si pensamos en la educación, si pensamos en la cultura y si pensamos que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces, eso nos lo tiene general. Y realmente hay que trabajar, no vienen días muy duros y básicamente en mi pueblo yo estoy haciendo una carta para pasarla puerta por puerta a cada vecino, a cada vecina, y explicándole por qué hoy Cruzalta está más linda gracias al gobierno nacional, hoy Cruzalta tiene viviendas gracias al gobierno nacional, hoy en Cruzalta se están ejecutando más de 100 obras de Procrear gracias al gobierno nacional. Y yo me acuerdo cuando gobernaba Mauricio Macri, Juanjo, que la gente sacaba el crédito UBA y lo sacaba para una casa o lo sacaba para un auto, y finalmente cuando se endeudaba tanto, si vendía la casa o el auto no terminaba de pagar el crédito por la tasa de interés abusiva, sí, usuraria, que había. Realmente una cosa que no tiene punto de comparación. Entonces, ese trabajador, esa trabajadora, ese vecino, esa vecina, no tiene que ir a votar pensando en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en lo mal que la estamos pasando, culpa en la deuda que nos han dejado, y tiene que pensar en para adelante, tenemos que ir para adelante. Ahí te pregunto, Agustín, con relación, porque vos estuviste, bueno, la elección anterior, cuando fue la semana previa a la elección en la ciudad de Córdoba con Daniel Passerini, estuviste también, bueno, con varios intendentes acompañando a Sergio Massa en su la semana pasada cuando a ver, esta semana o la semana pasada, yo estoy perdido ya, ahí en Córdoba que estuvo Massa. Bueno, ¿cuál es el humor que se siente teniendo en cuenta que Córdoba está siendo adversa, injustamente en muchos de los casos, al kirchnerismo, al Frente de Todos, ahora Unión por la Patria? Digamos, ¿hay algún cambio por el candidato ahora también? Mira, yo creo que hay que salir a seguir militando. Yo confío que los cordobeses van a entender el mensaje de Sergio, van a entender que esto no es ni contra el gringo, ni contra José Manuel, ni contra Daniel, ni contra nadie. Esto es a favor de la patria, esto es a favor de la clase trabajadora, esto es a favor del campo, de la producción, del trabajo. Esto no es en contra de nadie. Y esta es una elección donde esta primera instancia va a dar una encuesta de dónde estamos parados, y va a ser un punto de partida en el cual de acá a octubre vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando con los sectores que a lo mejor en esta oportunidad no nos acompañan, pero no quiere decir que no generemos esos consensos, esos puentes a futuro para seguir trabajando y entendiendo que la patria la tenemos que construir entre todos, que hay un gobernador electo, y que Sergio Massa tiene la mejor de las predisposiciones para que cuando sea intendente a Martín Scherzola le vaya bien, a Daniel Passerini le vaya bien, y a los 427 municipios de la provincia de Córdoba le vaya bien. Esto no es con rencor, no es con resentimiento, es con amor y con diálogo. Yo siempre digo que El diálogo es la mejor herramienta para la construcción política de lo que se viene. Bueno, Agustín, creo que está más que claro, ¿no? La posición y el mensaje que está dándole a la ciudadanía, a la gente, y que en definitiva me parece que nosotros lo decía hace un rato cuando abría, antes de abrir la nota, que bueno, se ponen en pugna dos modelos, esto hay que decirlo con todas las letras. Uno que ya gobernó durante 4 años, pero que ahora lo dicen a cara descubierta, que es lo que van a terminar haciendo, van a terminar pulverizando por allí logros, conquistas que son intrínsecas, están puestas en cada argentino, en cada laburante, y por el otro lado, bueno, también vos le agregabas el tema de los jubilados, ¿no? ¿Cómo no conocer las penurias cuando en su momento tuvieron que optar entre comer o comprar los remedios? Que también eso pasó. Y me parece que bueno, está bueno que se recalque eso, porque naturalmente el neoliberalismo no le hace bien a la Argentina, no le ha hecho bien, no ha dejado en los 90 una desocupación del 27%, una indigencia abrumadora, empresas cerradas. Ustedes ahí en Cruz Alta también lo sufrieron, igual que acá en Arias, ¿no? Pueblos industriales, donde prácticamente estaban a media máquina, si es que llegaban. Así es, así es. Inclusive lo hemos sufrido con la era de Macri también. No se vendían herramientas, no se vendía Claro. nuestras fábricas, no vendían, ¿viste? Y hoy están vendiendo, está bien, están vendiendo menos porque no ha llovido, entonces el campo se ha paralizado. Pero no es a base que las políticas no son abiertas, no son participativas. Hoy el gran problema que tenemos es la sequía, Sí. pero vamos a salir adelante. Creo que hay un futuro muy bueno para nuestro país. Menéndez tiene razón de estar enojada. Juanjo, perdón, tiene Sí. razón de estar enojada. Pero que entienda la gente que volver para atrás es retroceder, que volver para atrás es cometer errores, que volver para atrás es darle la posibilidad a esa gente que viene por los derechos adquiridos, que viene por cuestiones que realmente uno no quiere vivir, y la verdad que bueno, nada, son cuestiones que muy tristes para nuestro país y que no queremos volver para atrás. Agustín González, intendente de Cruz Alta, gracias por esta charla y bueno, naturalmente la seguiremos en otro momento, ¿eh? Porque esto, bueno, este es el primer capítulo que se viene ahora y después tenemos las generales en octubre, naturalmente, ¿no? Así es, así es. Fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, hasta luego. Ahí lo teníamos a Agustín González, intendente de Cruz Alta.